Si no, en el barrio. Bueno, volvemos a recordar el próximo evento que tienen. Tenemos el mañana, bueno, volvemos a sonar ahí en la radio Faro, que nos dieron el lugar también, la 89.5. El 18 tocamos en el Ormi, ahí en la Zarpada. Así es. Bueno, ¿algo más? Bueno, largamos con el próximo tema, chicos, ¿les parece? Vamos nomás. Oh, escuchá, hermanito. Chata Sur está en la casa de nuevo, ¿eh? Vamos a ir jodiendo la radio Mega Rock. Wow. Hasta que se acuerden de nosotros, ¿no? Vamos, sí, a hacer, ¿eh? Vamos a aturdirlos un rato. Dale nomás. Saludos para la gente del barrio, guacho, ¿eh? Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Decime si en mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Te busqué por todos lados y todavía no te encontré. Me volví adicto a buscar algo como lo que me hizo sentir tu piel. Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Decime si en mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Te busqué por todos lados y todavía no te encontré. Me volví adicto a buscar algo como lo que me hizo sentir tu piel. Te busco y no te encuentro. No quiero jugar más este juego. Estoy acariciando tu cuerpo todas las noches hasta que despierto. Puede que te fuera de mi vida, pero no en mi mente. Te fuiste y te llevaste lo más importante de mi presente. Quiero ser tu hola favorito y tu adiós más doloroso. Inspiración pa' tus escritos, mi compañero pa' los ojos rojos. Demonia, mírame, demonia, mírame, demonia, mírame, que si no me muero. De tanto pensarte, de tanto pensarte, en todos lados te veo. Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Decime si en mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Te busqué por todos lados y todavía no te encontré. Me volví adicto a buscar algo como lo que me hizo sentir tu piel. Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Decime si en mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Te busqué por todos lados y todavía no te encontré. Me volví adicto a buscar algo como lo que me hizo sentir tu piel. En el barrio te busco drogado, bobo blindado, anestesiado. Busca asustar al tarado, mis ojos secos nunca han llorado. Es verdad que no te he superado, es verdad que no te he olvidado. Te extraño tanto que a las putas lo mismo que a vos te juro no les hago. Este tiene la cama sin ropa, pero papá tiene tu corazón. Yo soy el que te vuelve loca y el único que te hace el amor. Dale mami, vos cerra la boca, no perdamos tiempo con la discusión. Nos espera el fernet y la coca, y también nos espera mi colchón. Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Decime si en mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Te busqué por todos lados y todavía no te encontré. Me volví adicto a buscar algo como lo que me hizo sentir tu piel. Mujer, ya sabemos que lo bueno con lo malo arma todo un lío. Nubla mi cabeza y a mi corazón lo vuelve frío. Después de lo que me hiciste, te juro que en otra mujer no confío. Es más, lloré más veces de la que fui feliz contigo. Cuchillido a un sordo, no te escuché, hice la mía. Y si no te piache bien, no cambio por una mujer. No cambio nunca mi forma de ser. Un te aliento y te alentaré. Pórtate mal y más mal me portaré. Gritando en cada momento en silencio, buscando un porqué. Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Decime si en mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Te busqué por todos lados y todavía no te encontré. Me volví adicto a buscar algo como lo que me hizo sentir tu piel. Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Decime si en mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Te busqué por todos lados y todavía no te encontré. Me volví adicto a buscar algo como lo que me hizo sentir tu piel. Mujer, trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. Trato de encontrarte, que donde mierda estás, ya no sé. La familia es lo primero. Mujer, pra. Decime Decime si a mí pensaste como tanto tiempo yo en vos pensé. Lo busqué por todos lados. Así es, señores y señoras, acabamos de escuchar a Chanta Sur. Muchas gracias, chicos, por haber venido, por acompañarnos en este cuarto programa de Mega Rock. Acuérdense, oyentes, los que nos están escuchando, de 20 a 22 horas estamos en Radio Ojo de Barro, Mega Rock. Ahora vamos a presentar Piel Sion, de Luchi Liendo y su hermana. Me quemo la mente pensando de más en algo que no llega a ser ni real. Entonces perdemos el tiempo que hay. Negro, vuelvo de nuevo, pero con cosas distintas que quiero. Quiero soñar, ser yo primero, vivir esta vida por más que te quiero. Dejar de pensar en algo tan viejo, creer en mí mismo y volverme un sueño. Poder ser capaz de cambiar el juego, yo con lo mío y vos con tu ego. Hey, y en nuestra piel la que no nos deja huir. Pongo un punto aparte, pero siempre me vuelvo a mentir. ¿Dónde iré a parar después de tanto? Radio Ojo de Barro, empieza el rock hasta las 22. Estás en la selva. Mega Rock. Para transgresoras, excluidos, disidentes y libertarias. El concierto está acá. Mega Rock. Bueno, seguimos acá en Mega Rock. Lo que estamos escuchando es Moreno. Les comentamos que Moreno van a estar festejando sus 10 años en Rocco. 10 años de Moreno el 19 de agosto. Tocan desde el Triángulo. Anticipadas 50 pesos en Puerta 80. Seguimos escuchando Moreno. Entrando la energía. Seguimos escuchando Moreno. Nuestros amigos de Moreno festejan 10 años, 10 años de Moreno en la ciudad. Próximo sábado, 19 de agosto, tocan en Rocco, festejando los 10 años. Con los compañeros amigos de Desdem y El Triángulo, músicos invitados. Seguimos escuchando Moreno. Ahora presentando un tema de una banda nacional argentina de metal gótico industrial que se llama, se llama Blood Parade. El tema es Nevermore, con la querida Brenda Cuesta en voz. En la soledad de la noche derrumbándose todo en mí, olvidando palabras. Quiero morir, ansiando tanto este dolor, ardió mi corazón, solo cerré mis ojos y digo nunca más. Suelo desespero, ya nadie me ve. Bueno, Klaus, no podemos dejar de hablar de un tema muy importante en el país, lo que pasó el anterior 8 de agosto en el Senado, el debate sobre el aborto. ¿Aborto sí o aborto no? ¿O aborto legal o aborto clandestino? Así es, parece que esa no es la verdadera consigna que se viene planteando. No es si está bien o si está mal, si lo ponemos desde punto de vista morales o religiosos. No, acá ya es una cuestión más bien de visibilidad legal y que las pibas no sigan muriendo ya en abortos clandestinos, ¿no? Me parece que muchos de los que expusieron en el Senado se valieron más de una opinión metafísica, moral, que de lo que pasa en la realidad realmente. Y sí, bueno, pero eso es algo a lo que ya lamentablemente estamos acostumbrados. La gente parece que por ahí prefiere tomar las cosas desde una postura, digamos, ética, personal, que por lo que se ve muchas veces está bastante influenciado por sus religiones, ¿no? Pero bueno, ya me parece que un poco la juventud está tomando otros puntos de conciencia sobre el tema y por lo que se ha demostrado en las calles, no son pocos para nada. Creo que también nos dimos cuenta que en el Senado hay senadores que la verdad que dan vergüenza. Es como que yo me pararía y les diría, ¿qué estás diciendo? Por ejemplo, doy un ejemplo, Rodolfo Urtubey dijo que hay casos donde la violación no tiene violencia contra la mujer, en los casos de violencia intrafamiliar, o sea, claramente, para mí eso es un tipo de justificación de la violación, ¿no? Es terrible para mí que alguien diga así, se debería pedir la renuncia, no sé. O el caso de López Valverde, que ni siquiera leyó la ley, ni siquiera se tomó el trabajo, que es el único trabajo que tiene que hacer, ¿no? Sí, así es. Yo había escuchado que eso que dijo sobre que no había leído el proyecto y aún así se puso en contra, no era exactamente referido al tema del aborto, sino otra cosa que le preguntaron. Pero la verdad, no estoy seguro, tendría que volver a chequear esa información. De todas maneras, su discurso no me convenció para nada. No me convenció para nada ningún discurso pro vida, ni me va a convencer, me parece. Bueno, estamos con los amigos Poxy Rangers acá en la radio. Y chicos, ustedes tienen también un tema, ¿no? Sobre, ¿puede ser? ¿A quién le damos el micrófono? ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien quiere hablar? Joel. ¿No? ¿Joel no? ¿Cómo? No, pero no sobre el aborto. Lo vamos a presentar a ustedes. A ustedes, para que nos cuenten un poco cómo vienen, digamos, con su banda, con la música, con sus proyectos. ¿Querés empezar vos, Joel? Bueno. Estamos un poco desorganizados, estamos solamente Klaus y yo en la radio. Así que bueno, les pido disculpas a todos y acá estamos. Poxy Rangers, banda punk de Río Cuarto. ¿Nos quieren contar cuándo comenzó todo esto? ¿Qué tal, amigues? Nosotros somos Poxy Rangers. Les contamos un poco cómo comenzó la banda. Fue algo medio raro. Yo estaba en la BMX, caigo en el Sarmiento y conozco a Juan. Tenía sed y le pedí un trago de birra, le tomé toda la cerveza y me fui. Nunca más lo vi. Eso fue un miércoles. El sábado salgo roco, conozco a Fede y Enzo de Bielorrusia y me invitan a su ensayo. Que ahí conozco a Chavo, el batero. Y bueno, hablamos con Chavo el otro día por Facebook. Querían que tocaran una banda que se llamaba Anestesia Etílica, la guitarra. Y le dije, bueno, yo toco con ustedes, pero ustedes armen una banda conmigo, yo quiero cantar, les dije. Me dijeron que sí, así que ese mismo miércoles después armamos la banda de una, todo surgió muy de nada. Y no sé si quieren hablar algo ustedes. Bueno, estamos hablando con Joel y estamos escuchando un poco de fondo un tema de Poxy Rangers. A ver, vamos a subir. Ahora vamos a presentar un poco los chicos acá, los integrantes de la banda. Acabamos de presentar a Joel. Joel, ¿qué hace? ¿Toca la guitarra? ¿Canta? Toca la guitarra. La guitarra y canta. ¿Usted, señor? Jugador de tango. toco la batería. La formación original, primero era yo en la batería, con el Salvi en el bajo y yo ahorita tocaba la guitarra. Pero lo que nosotros siempre fallamos es cambiar los instrumentos. Por ahí hay un tema en Salvi toca el bajo, yo toco la batería, Joel sigue con la guitarra, hay en otros que ahora estamos empezando a hacer, Joel toca la batería, yo la guitarra y el Salvi en el bajo. Más que todo como para romper un poco los esquemas de siempre salir con el mismo instrumento. Está bueno, me gusta eso. Y la... Vinos. La formación original duró 40 minutos. ¿Cómo es eso que duró 40 minutos? Porque a mí no me daba para tocar la batería, porque recién empezaba a tocar la batería y el bajo la tenía más o menos ahí más clara. Sí, personalmente, si hay algo que me gusta del punk es que tiene contenido, que tiene una ideología y que te grita muchas cosas. ¿No, Klaus? Y el punk siempre fue caracterizado, ¿no?, por un sentimiento de rebeldía, un poco antisistema, se podría decir. Que bueno, yo de hecho también, por ejemplo, la cultura gótica salió del punk, ¿no?, con toda su oscuridad, pero... Pero bueno, sí, el punk la verdad es todo un movimiento que viene ya desde los años 80, más o menos, desde un poco antes. Estamos escuchando los Poxy Rangers. El Juancho, una vez, no fue a ensayar. Levantar contra se siente. Cosas peores que estar muerto. Pupilas de rodaja, corazón inquieto. Perdes tus colores, te persigue el tiempo. Hoy se suba hasta en tus sueños, en garajes del subconsciente. No crees esta locura, pero con carpa es el mambo de siempre. Grises ojos negros, ya no amanece en tu cielo. Están de siempre, tan obsoleto. Todo esto es una falacia. Maravillas de la ciencia. Monedas de una cara, eneros negros a las 7, largos pasillos. Yo formaba un ejército de un solo hombre porque creía en la justicia, porque creía que los hijos de puta estaban contados, porque creía que había 5, 50, 500 en el mundo. Solo hombre porque creía en la justicia, porque creía que los hijos de puta estaban contados, porque creía que había 5, 50, 500 en el mundo. Bueno, personalmente quería compartirle a los docentes de esta jodita de Flipas, el mundo podía unos cambiar. Amigos de Córdoba que van a venir a tocar en un cumpleaños que vamos a organizar el 24 de agosto, donde van a estar tocando un montón de bandas y celebrando el cumpleaños de todos los amigos de la casa que cumplen en agosto. Ya saben dónde. Escuchen eso. Represión. Que el 18, donde ustedes saben también, vamos a hacer un fiestón. Ya se organizaron, está haciendo una buena, va a estar genial. Escuchen, pan feminista. Nadie se Actualmente estamos ahora cargando un tema de Basofias. Arroz abortero se llama. Ahora presentamos un tema de Los Violadores. El tema de Los Violadores. Represión. We'll be right back. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que se viene presentando bastante, que es el tema de la separación de Iglesia-Estado. ¿Qué es esto? Ahí vamos a tener un poco también la opinión acá de los Poxy Rangers sobre esto. Así que bueno, ¿qué podés decirnos vos, Maggie, sobre esto? ¿Qué pensás? Me parece que hay mucha gente que se está replanteando, ¿no? Esto de que el Estado banque a la Iglesia. Está bueno que se pueda hacer este trámite de la apostasía, ¿no? Que es lo que se llama, que sería desligarse. Así es, May. La apostasía es un trámite que se hace para darse de baja de las no de estadísticas, sino de los registros, digamos, que tiene la Iglesia de sus fieles, de cuando nos bautizan, que es algo que lo hacen, o se podría decir, en contra de la voluntad de uno, porque uno es un bebé cuando lo hacen, no tiene conciencia sobre eso, pero sin embargo, así y todo, uno ya empieza a formar parte de las filas, de las estadísticas de fieles de la Iglesia. Y esta es una de las medidas que estamos tomando, las apostasías colectivas, para, bueno, empezar a separar estos temas, ¿no? Y ahora vamos a tener un poco la opinión de... Vamos a tener un poco la opinión de los chicos, los Poxy Rangers, sobre el tema justamente que estamos tocando. ¿Quién quiere empezar, ustedes, chicos? A ver. No, si bien ni siquiera en contra, porque ¿qué pensamiento podés tener cuando sos un bebé ya nacido? Es algo mucho más cínico que oponerse o adoctrinar a alguien. Es mandarlo ya con eso. Y sí, totalmente, ¿no? Si ya justamente... Y ahí es la mierda, la libertad de expresión y el libre albedrío y cualquier gilada. Es que justamente, ¿no? Cagaste, así. Es adoctrinamiento. Es lo mismo que vivir. Eso es adoctrinamiento realmente, ¿no? Apenas que ya naces, chico... sabes, la única seguridad que tenés es que vas a estar muerto. Es parecido, similar. Así es, así lo asimilo. Sí, así es. ¿Pasan? A ver, vamos a ver qué nos quiere decir el señor. Bueno, en nuestras canciones últimamente estuvimos escribiendo, Joel, que más escribe letras, estuvimos escribiendo mucho sobre estos temas que son los que se ven en las calles cuando la gente lucha, ¿no? Los últimos temas que se están pidiendo. Y aquel que quiera apoyar la lucha de la separación de la Iglesia y el Estado, digamos, de un Estado laico, puede realizar el trámite este de la apostasía directamente desde internet, enviando una carta. La página es apostasia.com.ar, si no me equivoco. Y bueno, eso en, no sé si en mucha medida ayuda, pero algo ayuda, porque la Iglesia, teniendo un 80% de la gente del país, digamos, conectada con la Iglesia mediante los bautizos, que son involuntarios muchas veces, la Iglesia con eso tiene poder de decisión, tiene mucha influencia política en los debates del Congreso en muchos lados. Y eso, la verdad, que en muchos países ya no existe, porque es medio retrógrado bastante, es quedarse en el tiempo. Pero bueno, nosotros luchamos con letras y es lo que podemos hacer. Desde todos los frentes colectivos que podamos tomar, estamos llamando también a la convocatoria para que la gente se sume a este proyecto. Es una campaña apartidaria, significa que no se rige por ningún partido, no tiene la bandera de ningún partido, a pesar de que ya han aparecido algunos partidos de izquierda y de la UCR, bueno, alguna gente de la UCR, radicales también, que han presentado proyectos sobre esto, que están en eso justamente. Desde Mega Rock queremos también hacer propuesta a todos los artistas, músicos y gente que quiera colaborar acá con su arte o que quiera venir al programa, si tiene algo que decir, estamos abiertos a toda visita, siempre y cuando vengan con la mejor onda. Ahora vamos a pasar un tema de los Rajatabla, Rojo y Negro, y pronto, en breve, tenemos el acústico de los Poxy Rangers. Se va a dar ocote. Solo te falta la corona. Me dejaste en coma, tirado en la lona. Sentado en un banco, te veo pasar y quiero que bailemos un tango. Te paso a buscar esta noche y te cuento en qué ando. ¿Y vos en qué andás? ¿Trabajás o bailás? ¿Te quedás hasta que la música diga no más? ¿Qué contás? ¿Amás? ¿Cantás? ¿Extrañás? ¿Volás? ¿Te mojás cuando llueve? ¿O caminás como que nada sucede? Caminas, mareas, tu estilo es el secreto, lo que nunca se dijo sobre las noches de Atenea, el derroche de esta gárgola, despierta a medianoche en tu azotea y golpea, flor, exótica, cargada de sustancias psicotrópicas, esta letra es mi homenaje para tu belleza hipnótica, ojitos de ángel, sonrisa diabólica, cuántas sucumbieron bajo tu faceta irónica, irónica, diabólica, me encanta, mi encanto, me encantan tus cantos. Y yo, que solo quiero que en un sillón nos tiremos los dos y nos caguemos en el perdón de Dios. Tu virtud, caminar con ese porte ante la multitud. Vos saliste trotando de un estud, no hablo de nenitas, no hablo de estilo, de actitud. Tú, firmeza al caminar, hace que las baldosas te vean venir y se pongan a llorar. No es cuento, hija de puta, vos no caminás, vos maltratás al cemento. Una estocada, una redada y una hada pintada. Me despliego en tu cama dejando mi alma y de tomar tu néctar hasta la pera mojada. Solo quiero descubrirte, parte por parte. Yo solo quiero desvestirte, tocarte y mostrarte que solo hay un camino. Yo voy a llevarte. Sobrevolando la ciudad, persiguiendo un sueño. Quebré una de mis alas contra una cornisa. Mayday, mayday, princesa. Este piloto viene mal herido, por eso pide permiso para aterrizar en tu sonrisa. Vengo concentrado como un Buda, desnudo tus ojos y con tu rojo hago una pintura, una caricatura de tu ternura. Nena, con el vaivén de tu cintura vas a quebrar mi armadura. Nena, qué aroma, vas con tu corona, tirado en la lona. Tu perfume, como el vino mentona, líbido destilas. Mujer, tú no miras, aniquilas. Luna llena sobre el templo de Shiva. Lo mejor de cualquier fiesta terminan siempre siendo tus pupilas. Recorro tu cuerpo llegando a tu suri. Bailan de alegría mis papilas gustativas. Una idea fija hacia esta letra un tanto repetitiva. Pero mato si tengo que hacerlo por esta adicción sin salida. Y muero sin pensarlo por tu piel y tu saliva. Para nosotros, solo una pieza de arte. Yo solo quiero descubrirte, parte por parte. Yo solo quiero desvestirte, tocarte y mostrarte que solo hay un camino. Yo voy a llevarte. Te está lejos, te está acercando. Bueno, acá estamos escuchando Flor Lingera. Genia Flor Lingera. Charlando un poco con Poxy Rangers, que próximamente van a estar tocando unos temas acústicos. Seguimos escuchando Flor Lingera mientras vamos armando con los Poxy Rangers. Bueno, el 24 a las 8 están todos invitados, ¿viste? Al lugar. Invitades, por favor. Invitades al lugar YTS, donde ya tú sabes dónde es el lugar. Así que están todos invitados para ir. Por supuesto, y antes que el 24 está el 18, que viene Vitaminas de Villa María, tocan Basofias, Bielorrusia, que los amamos un montón, son nuestros amigues desde siempre, y gracias a ellos nosotros existimos, y tocan un montón de bandas hermosas de la ciudad, y va a estar muy, muy bueno. Y es donde ustedes saben, y si no saben, bueno, problema de ustedes, pero todos sabemos. Todos sabemos el lugar donde tenemos que... terminar. Es donde sucede la magia, ¿dónde más va a ser? De Flor Lingera es que se autoproduce todo, aguante la autogestión siempre, una más Flor. Y el power. Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no quiero verte más así, que no se merece tu amor. Reclamo perdido de esperanza, ¿a quién le puede importar? Si es que todo ya está hecho y no haces nada más, seguro querés gritar. Tiempo la dimensión. Radio Ojo de Barro. Empieza el rock. Hasta las 22. Estás en la selva. Mega Rock. Para transgresoras, excluidos, disidentes y libertarias. El concierto está acá. Mega Rock. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Bueno, acá estamos con los Foxy Rangers. ¿Qué van a dar Ocote? Nos pidieron que los presentemos así, porque van a dar Ocote, en serio, son los Foxy Rangers. Y bueno, Joel, contanos, ¿qué onda? ¿Qué onda los Foxy Rangers? Bueno, nosotros somos una banda de... somos amigos. Una banda de amigos. ¿Qué dicen las letras de los Foxy? ¿Qué reflejan? Y tendrían que escucharlas. Reflejan lo que uno siente en el momento, más que nada. No se proyectan mucho en función del tiempo, porque escapa mucho de eso. O tratamos, o en lo personal, que yo escribo las letras, trato de que escapen de función del tiempo, porque me copa eso. Así que solamente que fluya y escribo lo que siento en el momento. Y es rara la letra que no escribo en 5 minutos. Eso es un poco raro de la banda y un poco característico también. De eso se trata también la espontaneidad, ¿no? Claro. Cuéntenos, chicos. El contenido de las letras. Sí. Nosotros, más que todo, letras tenemos de protestas contra cosas que nos pasan a todos, cosas que la gente se pueda sentir identificada, como por ejemplo, tenemos un tema que se Birra. Llama Iglesia y Estado, Asuntos Separados. Ese habla sobre todo lo que está pasando ahora, de que no tenemos la necesidad de mantener a sacerdotes que violen chicos, a una organización criminal tan grande como la Iglesia Católica. Si bien somos los Foxy Rangers, yo arrancaría con un tema de Sucia Rata, que es nuestra otra banda. Vamos a arrancar. ¿Con Sucia Ratas? Con el cura. El que más te guste, mi amor. El del cura. ¿Podemos hacer un tema que no es nuestro y si es nuestro? Hagan lo que quieran, chicos. Esta radio hay libertad para todos. Estamos acá para expresarnos. Bueno. Les recordamos, estamos hasta las 10 de la noche en Radio Ojo de Barro. Bueno, todos los domingos. En este caso estamos con todos los domingos. De más está de decir, agradecer también a ustedes, chicos de la radio. Gracias, Maggie y Klaus, por el espacio. Por todo. A todos. La buena aguante, todo. Una masa. Gracias a los oyentes por no irse. Y si se van, nos vemos. No, chicos, muchísimas gracias a ustedes por estar acá presentes hoy. Queremos recordar a todos nuestros oyentes que pueden comunicarse a través de Facebook, por la página que tenemos en Facebook de Mega Rock. Hoy en día no. Hoy no estamos con el número de teléfono, pero bueno, a través de Facebook pueden... O si no, al 3525-6421-47. Ahí va. Bueno, largamos con un tema. Vamos a arrancar con un tema que es Sucia Rata y más o menos habla de que estamos en una democracia maquillada con una pintura color represión. Bueno, y este tema lo compuse... no me acuerdo si estaba el Chavo o estaba solo, pero la verdad que... fue una etapa muy fuerte en la que tuve que dejar de estudiar porque necesitaba comer también, si bien el estudio me alimenta de otra forma, no me llena el estómago y fue muy triste para mí. Aún así voy a luchar como siempre para seguir estudiando. Bien ahí, bien ahí. Y habla de todo un poco y bueno, esto se titula Sucias Ratas. Y iba a sonar para el orto como siempre, más que es acústico. ¿Quién? Marca vos, amiguito. Dejé la universidad porque no tengo trabajo. Esos ricos burgueses no me dan un espacio. Tengo que comer, también tengo que tocar. Todos tenemos que comer. Somos ajenos y feos a los ojos de la sociedad. ¿Por qué? Por andar en rincones sucios y oscuros de la ciudad. Porque somos sucias ratas. Unas sucias ratas. Ratas. Unas sucias ratas. Hay algo que te quiero decir a todos. Es una mierda tu país, cada país, cada país. Abajo las banderas utópicas, democracias son puras falacias. Las manos de la policía con sangre inocente están manchadas. Porque son. Porque son. ¿Saben qué son? ¡Unas sucias ratas! ¡Sucias ratas! ¡Sucias ratas! ¡Sucias ratas! Sucia rata, sucia rata, sucia rata, sucia rata. Somos unas sucias ratas y todos son unas sucias ratas con carpa. Buenísimo, chicos. Sonó para el locote porque. Bueno, sí, ya. Gracias. Y no importa. Era la idea. Van. Cuéntenos, chicos. Bueno, a ver, ¿dónde contamos. Los podemos escuchar? Si queremos escuchar Foxy Ranger, ¿dónde? Bueno, si nos quieren escuchar, nos pueden escuchar en cualquier placita de la ciudad, en donde ya ustedes saben, siempre hacemos fechas. En casa organizamos recitales también. Estamos en YouTube, en Bandcamp, próximamente en cine. Bueno, próximamente, nah. Si viene, lo vamos a decir, si viene un EP. Bueno, gracias a nuestra amiga Emi Vicenti. Sí, la Emi. Claro, la Emi nos hizo la onda desde que está estudiando, nos consiguió el estudio de la Colmena para grabar, nos va a grabar un EP. Así que estamos re agradecidos con Emi, es una masa y se está reportando con nosotros. Le mandamos un saludo a Emi. Un abrazo enorme, que anoche también me bancó así. Estaba, Bien ahí, toqué con Emi en Loli Crabs, lindos recuerdos. De una. ¿Quién no tocó con Sucia Rata? ¿Vos entró birra? Bueno, seguimos escuchando música. Volvemos en un ratito con los Foxy Rangers. ¿Tienen un cigarro? Estamos de vuelta. Y sí, bueno, como verán, y en todas estas contradicciones, vieron que la Santa Iglesia y toda esta asquerosidad, los pro abortos clandestinos de la Iglesia, quieren que nazcan vidas. Ya no es aborto, sí o aborto no. Es clandestino legal. Por supuesto, desde mi punto de vista, no puedo decir nada porque no tengo útero. Nunca voy a abortar, pero apoyo, ¿por qué? Pero porque tengo hermanas, tengo amigas con cuerpos gestantes, tengo una hermana, tengo, bueno, madre no, bueno, sí, pero no, lo que fuere, y están libres de decidir, y hay gente que se opone a la decisión de cada quien. Lo irónico y está mal. Es que la y ahora, mayoría bueno, de los ¿saben qué opinan? Hombres, ¿no? Sí, no, y fuera de eso, ¿saben qué? Esto es un curro por la Iglesia, mirá. A ellos les conviene que no aborten. ¿Y por qué? ¿A qué niño van a violar si no? Si son unos asquerosos. De hecho, en la marcha de los pro vida... Si un cura te invita... ¿Podemos hacer un tema de sucias ratas? Dale, dale. Somos Poxy Ranger, pero está el cantante sucias ratas. Bueno, ¿te acordás los acordes? En la marcha de los pro vida... Escuchá. Hay varios sí, partidos mira, nacionalistas, nazis. Así que muerte eso. Vamos, vamos. Y vamos a un tema con sucias ratas. Canta, Rastardo. Si un cura te invita a rezar, huye niño, huye, huye niño, huye. Si un cura te invita a rezar, mejor que lleve tu lubricante anal. Gloria al Dios Padre, gloria al Dios Padre, y un Padre nuestro por si después te arde. Gloria al Dios Padre. Gloria a Dios Padre y un Padre nuestro por si después te arde. Gloria a Dios Padre. Si un cura te invita a rezar, huye niño, huye, huye niño, huye. Si un cura te invita a rezar, mejor que lleve tu lorecantana. Gloria al Dios Padre, gloria al Dios Padre. Que un Padre nuestro por si después te arde. Gloria al Dios Padre, gloria al Dios Padre. Y un Padre nuestro por y si se terminó la canción. Muy bueno. Tiene un afinador. Loco, un afinador, please. Creo que falta una vuelta. ¿Qué eres, Maggie? Bueno, estamos terminando el programa con Foxy Ranger. Dos, tres temitos más. Hacemos un par de temas más. Dale. Dale. Lo hacemos todo de toque. Dale, de una. Ahí va. Esperamos que afinen y largamos con otro temita. Bueno, acá estamos con los Foxy Ranger. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Siempre. Siempre todo bien. Bueno, miren, bueno, no siempre, si bien soy un chongazo... Sí. ¿Sos chongazo? Nah, estoy jodiendo. La gente que me conoce sabe cómo soy, quién soy, etc. Acá viene algo curioso volviendo a la iglesia. Porque miren esto y presten atención. Hombre con hombre está mal. Está mal visto por todes. Por todos, por todas. Como quieran llamarle, está mal visto por todos. Salvo que, voy a hacer una salvación, salvo que uno sea cura y el otro menor de edad. Sí, ¿no? Como que al parecer no indigna tanto eso. Sí, y dejo de hablar de esto, falta que algún curita se caliente. Cálate esta. Religión es división, proclamación de algo que no sirve. ¿Quién es Dios? Cada uno tiene el suyo. Subjetividad, puro chamuso. Vamos a quemar una iglesia. Arde Redentor, cura violador. Vamos a quemar una iglesia. Cura violador. ¡Me cago en tu Dios! Arde como un patrullero. Religión es división, proclamación de algo que no sirve. ¿Quién es Dios? Cada uno siempre el tuyo. Con tu Biblia de mierda yo me limpio el culo. Vamos a quemar una iglesia. Arde Redentor, cura violador. Vamos a quemar una iglesia. Cura violador, me cago en tu Dios. Arde como un patrullero. Tengo que afinar de vuelta, loco. Me gustan hombre, los Foxy Ranger porque son muy sinceros, ¿no? ¿Qué? La sinceridad ante todo. ¿Sinceridad? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Sí, la sinceridad ante todo y aguante la libertad de expresión, que nadie lo reprima. Rebelión contra la hipocresía, dijo Escape, que tocó en Pepsi Music después. Triste. Recordamos que estamos en Mega Rock, nos extendemos un poquito. Mega Rock, todos los domingos, hermanes, todos los domingos Mega Rock. Así es, amigues, todos los domingos de 20 a 22 horas Mega Rock, un espacio y para que tenemos una sorpresa. Mega Rock se va a extender un ratito más porque nos van a hacer la onda porque son repiolas. Más vale. Como hasta las 10 bueno, y media. Le mandamos un saludo a Pablo Carrizo que nos está escuchando desde el hospital. Un abrazo grande, Pablo. Mirá, le voy a contar una anécdota. Contanos. Tenía mucha infección del mueblas y pregúntale a Patrick, que estaba ahí, a Maxi, al Pablo, si no lloré nada por la penicilina de esa. Mamá. O sabía que me iba a romper el orto con la inyección, así. Fue en 2 segundos, una masa, gran enfermero. Recordamos que está Remedio una masa. Arte, que es una organización sin fines de lucro. Siempre. Que reparte medicamentos, así que cualquier donación. Otro. Está otro. Remedio Arte, pueden hablar con Pablo otro. Carrizo. Saludos fraternal a Pablo Carrizo y Luchi Liendo. Acá estamos en nuestro primer programa, Klaus, solitos. Bueno. Así es, qué cosa, nos ha tocado. Sí. Una prueba de fuego hoy prácticamente, parece. Acá hemos tenido... Si viene cada manjín, ¿me pasa eso? Sí, sí. Hemos tenido una prueba de fuego hoy realmente, ya que hemos estado... Tan re loco lo de Mega Rock, me hace una invita a nosotros. Acá con esta gente, con esta gentuza que viene... Aguante Mega Rock, aguante Ojo de Barro, que es el mejor espacio que tuvo esto de la ciudad asqueroso esta. Dar. Después de Espacio, que se convirtió en Amnesia, es lo mejor que vi... Además de, bueno, de nuestra humilde y querida casa. Lo que pudo dar. Agradecemos a Ignacio, nuestro director, que sin él no podríamos estar haciendo esta radio. Y se la rejugó y fue a hacer las compras. Sí. Capo, ¡grande, Nacho! ¡Grande! Yeah. Bueno, ¿hacemos otro temita, chicos? Sí, vamos a hacer un par. Este tema... Vamos. No nos calden los micrófonos, que tenemos mucho que dar. Perro del sistema se llama. No acaben como perro del sistema. Antisistema. ¿Alguien sabe lo que es un perro del sistema? ¿Qué opinan? ¿Un policía? No, eso es un asco. Otra cosa. Sí. Yo creo que en parte. Yo creo que en parte todos somos un poco perros y perras del sistema. Por supuesto, no. Klaus. Por supuesto. Bueno, pero vivimos dentro del sistema. Yo soy un perro del sistema. Pero somos esclavos. Todos somos un perro del sistema. Por más que queremos pasar en contra, no hay chance. No hay chance. Estamos tan sumergidos en el sistema. No, no hay. Sí, no, no se puede. Es imposible escapar de. La es imposible escapar, no se puede, lo cual no somos puede. Esclavos. La es libertad, el problema. Y lo peor, la gran bronca y lo peor de ser un perro del sistema, un adicto y tener malas conductas es que termina siendo evangélico. No caigan en eso, péguense qué un tiro verga, antes. No, qué verga. La libertad es un estado mental, diría yo. Coincido también. Y bueno, esto dice así, ¿cómo lo marco? Bueno, así ¿cómo dice. ¿Cómo salga de tu corazón, hermano? Bueno, así. Toca rápido. ¿Por qué te escondes atrás de una careta? ¿Por qué no quieres ver la realidad? ¿Por qué te preocupas si a la gente le molesta todo lo que vos pensás? Vas a terminar como otro perro del sistema. No ocultes tu verdad. ¡No! La autorrepresión por tanto fascismo no te deja encontrarte a vos mismo. Perro fiero, compañero del sistema. Vas perdiendo el juego, sentí como el fuego te quema. No intentes escapar, correa y cosa. La televisión te hizo un lavaje cerebral. Antes razonabas, ahora sos un animal. La libertad perdiste en esta revolución. No hay nada por hacer, sos otro gil del montón. Perro fiero, compañero del sistema. Vas perdiendo el juego, sentí como el fuego te quema. No intentes escapar, tenés corre cosa. Foxy Rangers acá. Bueno, ahí. En Radio Ojo de Barro. Seguimos. Aguante Ojo de Barro. Bueno, y ahora viene un tema que se llama Nadie se me parece. Y vamos a dejar los 5 mejores para el último. Y nos vamos despidiendo porque nos están odiando. Este se llama Nadie se me parece. We'll be right back. los chicos ya grandes y sin inocencia, con su doctrina de la moderna sociedad. Todos los días un entrenamiento que está bien, que está mal, vos ya no mandás. Me miran mucho, me escuchan poco, me la suda todo, eructo. Yo no pienso cambiar, por mucho que insistas, por mucho que me jodas, yo no pienso cambiar. Bueno, vamos a hacer un tema que lo hicimos asquerosamente en vivo los otros días. Se me cortó una cuerda y terminamos haciendo todos temas covers. Y vamos a ver qué sale. Bueno, se llama Abrazame y va dedicado a un oyente, o tal vez no, un oyente. Ah. Vamos a ver. Hace falta un poco de amor en todo este caos, ¿no? Más vale, muy, muy buenas palabras, Joel. Te agradecemos por venir a todos. A todos los agradecemos por venir. Gracias a usted por la invitación. No, yo pido disculpas. Pero gracias por el espacio. ¿Te acuerdas cómo los acordé? Mira, si no. Bueno, marcalo, hijito de libertad. Espera, yo empiezo y a usted me sigue, fa. Empezalo vos, Juan. Abrázame hasta que caiga el último gendarme. Abrázame, que todo arde en llama y se rumbe en las ciudades. Abrázame, dame amor, que en este cielo negro nunca se ve el sol. Está cubierto de sangre. La gente se muere, todos tienen hambre, solo te pido corte. Abrázame hasta que caiga el último culpable. Abrázame, dame amor, que en este cielo negro nunca se ve el sol. Y si me muero, no te pongas mal, porque los ideales corté, nunca morirán. llame. Foxy Rangers, una noche para de... todos ustedes. No es que nos importa, a mí más. Una noche de punk rock. Un par más. Mega rock. Un par más. Es que nos hacen de más. Va acomodándome con el tiempo. Un par de temas más. 5 o 6 temas más. Esto es. Claro, así en la onda, sí. Tolerancia cero a los intolerantes. Bueno, ¿qué sale? Bueno. Bueno, sí. Y bueno. ¿Qué? Dedicado a todos los curas violines que están pagados por el Estado. Y a toda la gente laburadora que... Que se levante el pueblo, guacho, de una puta vez. De una yuta vez. El único cura que rescato es mi tío. La única iglesia que ilumina en la que arde. Esto dice algo así. ¿Cómo puede ser que gane más un redentor que toda esa gente que siempre laburó? ¿Cómo puede ser que esté en cana una piba, justicia por Nair, que a un macho mató? Iglesia y Estado, asunto separado. Iglesia y Estado, que se caigan de la mano. Iglesia y Estado, asuntos separados. Si quiere también que sume el macho de tu hermano. ¿Cómo puede ser que se escuche más un gol si las injusticias a montones se gritó? ¿Cómo puede ser que se escuche más un gol si las injusticias a montones se gritó? Iglesia y Estado, asuntos separados. Iglesia y Estado, que se caigan de la mano. Abajo el patriarcado, abajo el patriarcado. Prendamos fuego todo, prendamos fuego todo. Foxy Rangers, Mega Rock. Prender fuego todo, las iglesias. Bueno, ahora va un tema de unos cara dura, nuestros amigos. ¡Vamos, los cara dura! Fede, te amo, Fede. Te amo, Fede, sos mi marido. Aunque nos peleemos, sabes que sos mi mejor amigo. Ya rugiste, ahora sigue los espíritus. A ver, miren. Lu, este tema te lo dedico a vos, amiga. Lu Soco, sé que nos estás escuchando. Entre el oro. hiciste caer, pequeño infernal. Si debo arruinar mi vida por solo tenerte acá, lo haré, lo haré. Me hiciste caer, pequeño infernal. No me hables así. Seguimos con Foxy Rangers. Nuestros amigos Foxy Rangers. Bueno, ya están cómodos, chicos. Siempre, Maggie, siempre con ustedes. Siempre, genial. Gracias por brindándonos tanto apoyo y comodidad. Siempre, siempre cómodo con ustedes. Uno pocas veces se siente como en casa. Yo personalmente hay en un lugar que siempre me siento en casa, que es Ya Tú Sabes. Y ahora eso es el pedacito de todos. No es por nada, pero estamos como en casa, así, está bueno, compartiendo, ¿no? Un buen momento con los pibes. También, otro día estamos con el Magui ahí y amigues, y también yo sentí como en casa. Con Clau en casa, y Nacho también, recién lo conozco, pero también como en casa, una masa, se reportó. Bueno, este tema es muy, muy sentimental para mí, más que para los pibes. Los pibes saben la historia. Se llama GB. En casa, ¿sabes qué es G y qué es B en música? En casa, Joel. G sería sol, ¿qué sería? ¿Y B qué? Y B, sí. ¿Qué sería? Sol, sí. Sol, sí. ¡Es un tema ahí con un es una trilogía. ¿Quieren que hagamos la trilogía entera o GB solamente? Hagan la trilogía. ¿Hagamos la trilogía? Entonces empieza el que es re largo. Vamos. Bueno, ¿el que es re largo? Bueno, ¿querés que toque el bajo, Juan? Toco el bajo, el primer tema. Bueno, hacelos agarrarlo con el bajo, entonces, amigo. Bueno, GB, si escuchas esto, bueno, mortal, y si no, no, me pasa otro birra. No puedo agarrar esto. Bueno, seguimos. De fondo se escucha Adicta, Tu Madre. Yo soy una adicta. Estamos con los amigos de Foxy Rangers. Soy un adicto. Soy un adicto a ti. Ya se iba la voz de la radio. Bueno, la trilogía empieza así. Con un tema, después con otro y después con otro. Si no se dice una trilogía. Nos convertimos en cuartetero. Salud. Me siento en casa, boludo. Quiero trabajar en una radio. Olvídate. Yo solo quiero pegar en la radio. Para ganar mi premio. Bueno, arrancamos entonces con la famosa trilogía GB. Que el primer tema se llama el que es re largo, porque somos malísimos por el nombre, no nos importa, nos importa el mensaje. GB. El segundo se llama GB y el tercero Pastillas por la Nariz. Y lo vamos a hacer los tres y ojalá que lo escuche, si no seguro le va a llegar, porque vieron como es re cuarto. Pastillas por la Nariz pega más rápido. Es algo así, ¿empiezo yo? Este es el primer tema justamente que se había armado para Poxy Rangers, que nunca lo hicimos después de como de 3 meses que tocamos. Y era el primer tema que ya teníamos armado. Ya lo tenía armado yo. Bueno, dice algo así. ¿La afinaste, Chavín? Sí. Bueno, escucha. Suena para el orto. Suena para el orto. Bueno, pongan un tema mientras. Damos asco. Pon algo de flema. No, ¿sabes qué? Pone. Te encanta, y allá vas sonriendo por mí. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que sentí tanto miedo a que llegara amanecer. Nunca quise que el sol entrara en la habitación ni que siguiera girando ese cobán y reloj. Fue tan duro asimilar que el tiempo me jugaba en contra. Tener esa gana de querer un poco más. Si todo tiene un precio, este es el más caro. Pero déjame decirte que vale la pena. Solo y bajo. Las sombras se apoderan de todos los espacios. Y ahora la noche está cayendo sobre mí. Hace días que no duermo, tengo la mente cansada. Preguntas existenciales se pasea por ahí. Ceniceros llenos, botella vacía. Preguntándome, ¿ahora qué? No te puedo ver. Ahora que la luna se escondió y el cielo llora. Y ya no sé para qué lado correr. Si te busco y no estás, y no te puedo encontrar. ¿Y ahora qué? Me está costando ser. Ahora que las nubes tomaron el cielo, ya no sé cómo hacer para dejarte pensar que quiero volver a tomar. Quiero volverte a respirar. Agárralos en ska. Ska. ¿Y qué te pasa conmigo que no me habla más? Tus palabras al oído que no volverán. Paso el día aburrido desde que no estás. Perdiendo el tiempo conmigo y el tiempo pasar. O esa tarde con vos, fumando solo con vos. Para siempre es unido solo vos y yo. Poxy y dice 1, 2, 3 va. ¿Y qué te pasa conmigo que no me habla más? Tus palabras al oído que no volverán. Me paso el día aburrido de que no estás, perdiendo el tiempo conmigo y el tiempo pasar. Toda esa tarde con vos, fumando solo con vos. Estábamos unidos solo vos y yo. Quiero saber cuándo voy a volverte a ver. Y también sé que vos querés. Yo no sé lo que te pasa, no sé lo que sentís. No sé lo que querés, salimos de aquel recital de una banda asquerosa que se llama Phoenix. Sale algo que iba a terminar mal. Quise tener el tiempo pero no se pudo. La vida se nos pasa segundo a segundo. Llenos de amor, nos encontró el amanecer. Manos en mi espalda, yo respiraba tu piel. Y te arrebataron de mis brazos otra vez. Y te arrebataron de mis brazos otra vez. Me acuerdo que todo fue tan cruel. Y es poco, tristísimo. La tristeza embriagó mi ser. Te quiero y te extraño, nena. Te quiero y te extraño, nena. Te pienso todo el día y por la noche también. La la la la la. Estamos jocote como siempre, gracias. La la la la la, la. Qué perdón, amigo. Te quiero y te extraño, nena. Te quiero y te extraño, sol, sí. Te pienso todo el día y por la noche también. Y bueno, el último de la trilogía que es así. Todo tiene que ver acá. Todo. Cajita de DVD, escribí lo que sentí. Así fue. Te tuve el tiempo para vos, pero a vos no te importo. Sí, pero no. Y esta vida que ya no me hace gracia. Hace rato. Hace rato. Mejor me estrecho farmacia. Y esta vida que ya no me hace gracia. ¿Mejor qué? Mejor me estreso en una farmacia. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Toda esa mierda directa a tu cerebro. Pastillas por la nariz. Toda esa mierda directa a tu cerebro. Un roinol, no sin al por la nariz. Pastillas por la nariz. Hoy no soy tan feliz. Muy bueno, terminamos con... No, no terminamos. Los Poxy Rangers. Sí, nos vamos, nos vamos. Gracias por escuchar. Esto uno, dos temas, Mega Rock. Rápidos. Ah, no corten el mambo. Estamos Bueno, seguimos. Un tema que recién pusieron. Vamos a hacer chaleco. Vamos. Mi chaleco está mojado. tichar desde que te fuiste. Bla bla bla bla bla desde que te fuiste. Hace un par de días vengo cajeteando con todos estos mambos. Yo quiero tocar un par de temas, pero se acorta la radio. Nosotros fuimos. Esto es. Paxi Rangers. Paxi Rangers. Los junkies del condado. En Mega Rock. Aguanten sucias rata, Bielorrusia. Ojo de barro. Las sofias, etcétera, etcétera. Hasta las 22. Estás en la selva. Mega Rock. Para transgresoras, excluidos, disidentes y libertarias. El concierto está acá. Mega Rock.